Gmail.com. ¿Todo bien, chicos? Hay gente acá, hay gente presente, hay almas, hay corazones, hay sentimientos. Está acá conduciendo. Conduciendo. Meli, presente. Hola. Está Mai aquí, presente. Está el S. Está el Mati, gerente ejecutivo de esta radio. Y está Iván, operando. Así que bueno, estamos todos muy contentos. Y está el comandante dando vueltas por la casa. Y este es el programa de Fiesta de la Flor. Espero que lo disfruten. Una horita para hablar de la fiesta, para escuchar música mestiza. Exactamente. ¿Cómo anda, Meli? Ahí me puedo escuchar, no me podía escuchar. No podía escuchar nada. Ahora sí, estoy adentro, chicos. Bienvenida a la gente que está viéndonos a través del streaming de Fiesta de la Flor, acá a través del Instagram de Javito. Y bueno, y por internet, obviamente, ¿no? Por internet, por muchos medios, la verdad, estamos abordando todo. La próxima, la tele. Hasta igual, el Maipo no paramos. Igual como con estos formatos de ahora, es como que tenés la posibilidad de repente filmar. Yo lo que siempre digo de ese, me acuerdo con Juan Siet cuando empezamos con Poesía Urbana y con todo eso, y no teníamos nada. Nosotros las primeras movidas que hacíamos tirábamos volante por abajo de la casa. Y no venía nadie. Porque no, ¿quién tira volante de fiestas, de eventos culturales por abajo de las puertas? Pero bueno, en ese momento no... Un trabajador de la cultura. En ese momento no sabíamos cómo hacerlo. Y tampoco existían estas redes que faciliten un poco la comunicación entre las personas. Así que bueno, brindamos por eso te gustan tanto las redes, Javito. Sí, podemos decir que sos un amante de las redes, un fanático. Sí, es como que las redes sociales son mi blim blim. Tu religión, la blim, bici. El blim blim, viste, como los raperos que eran muy humildes y de repente pueden ir comprarse sus joyas, sí. Claro, bueno, sí. Lo mismo. Sería como el concepto, como que ahora tenemos esto. De los dientes de oro. Exactamente, bueno, para mí todo eso es que en este momento se pueda llegar al instante a un montón de gente. Así que eso es buenísimo. Y vamos a empezar hablando de esto que está atrás, para la gente que puede verlo a través del stream. ¿Y qué es esto? Este es un cuadro de Bomba a la Fiesta. Para la gente que no conoce lo que es Bomba a la Fiesta, bueno, antes de la Fiesta de la Flor estábamos con esta fiesta Bomba a la, y tenemos acá a unos volantes. Por ejemplo, ha tocado Agrupación Mamanes. O sea, antes de tocar Las Manos de Filipe en Club el año pasado, que cumplimos un año de ese evento, ha tocado bandas como Mamani, como Suspensivos Inflamables. Y el concepto de la fiesta era muy parecido, pero no tenía toda la parte canábica. ¿Se entiende? O sea, la parte musical era la misma. De hecho, éramos lo mismo que pasábamos música. Música mestiza. Exactamente. Ese espíritu. Sí. Y bueno, pero hacía alusión a Bombalá. Bombalá, que viene del tema de Manu Chao. De Mano Negra, perdón. Que dice Bombalá, Bombalá, Bombalá, Bombalá, Bombalá, Bombalá. Bueno, sale de ahí. Entonces tenía por un lado, que no tenía el lado canábico, si bien ya se hacía eso en la pista, pero se hacía porque nosotros respetamos el derecho individual de las personas, no hace falta ser militante para respetar un derecho individual. Después pasamos a que haya como una especie de militancia, o por lo menos un centro bastante fuerte hacia lo canábico. Así que bueno, quería estar presente esto, que era lo que fue la Bombalá. Igual digo, desde los flyers, sí. Podés, ahora que pongo la luz, lo pueden ver la gente ahí del streaming, un poco mejor, ahí va. También un poco hace alusión desde lo estético, que te hace llevar, más allá de que no lo digan su mensaje, hacia la danza. Siempre fuimos una crew manchera, eso no se va a negar. Eso nos va a cambiar. En esa época estaba Pablito, que traía unas flores muy potentes, me acuerdo. Y sé, un montón de cosas re lindas pasamos con los chicos de Bombalá. Laburamos mucho con los mails. Me acuerdo que teníamos un mailing, espero que no me secuestren después de esto, que mandamos 300.000 mails. Teníamos 4 computadoras, nos repartíamos por letra, con el botón de la A, la J, y mandamos 300.000 mails. Y un quilombo bárbaro. Nos amenazaba la gente, porque no sabíamos cómo sacarlo, ¿viste? Era re difícil. No tenía la opción de suscribirse. Era complicado, sí. Tenías que buscarlo. Nos amenazaba, te vamos a cagar a la fiesta. Con la flor después lo seguimos haciendo. Mejor que caiga. La fiesta de la flor, te vamos a matar. No sabes las cosas que nos decían. Pero bueno, este es un concepto que para mí, cuando una difusión es buena, tiene que joder. Tiene que molestar. Si no molesta, no se siente. Claro, claro. Así que bueno, iniciamos el programa contando lo que fue un poco Fiesta Bombalá. Que a través de Fiesta Bombalá llegamos a la capilla. Llegamos a la capilla, a lo que fue la capilla. Cómo se extraña, por Dios, ese lugar. Cómo se extraña la capilla, cómo estamos identificados con la capilla. Que lo primero nos preguntan mucho las cosas. Y la capilla cerró. cerró, está tapiada, tiene ladrillos puestos y está bien, porque los ciclos tienen que terminar y nosotros los trabajadores de los espacios tenemos que demostrar que estamos por encima de los espacios, porque si no, no hay autonomía. ¿Dónde está la autonomía? Sí, para todos aquellos que no fueron a la capilla o que no saben sobre su historia, es un lugar donde tocar Sumo, tocó Charlie, tocaron Los Redondos. La verdad que un símbolo de la cultura porteña, una lástima que hoy no esté funcionando, pero bueno, se suma a la larga lista de lugares que en estos últimos años han cerrado y nada, que lo extrañamos mucho. Lo extrañamos mucho y saludos al ruso Federico, que es una persona para mí nos está escuchando el día de hoy. Nos está escuchando, que es el dueño de Minimal y que... Yo por lo menos estoy muy agradecido porque bueno, la capilla cerró y el loco de alguna forma nos reubicó en este espacio donde estamos los viernes y está buenísimo y el chabón siempre nos cumplió, yo la verdad que le tengo un cariño. Así que bueno, saludos Fede si nos estás escuchando, saludos, gracias a la gente que nos da espacio, Niceto, Plasma, Minimal. Bueno. Gracias de corazón, en serio. La Ferrere. Tantos otros por los que hemos pasado. Y tantos, exactamente. Los que van a venir. Pachá. Bueno, ¿vamos a escuchar un poco de musiquita? ¿Les parece? ¿Qué tenemos para escuchar? ¿Está el tema de Mamá Gorda? ¿Otro nombre? ¿Cómo? ¿Otro nombre? ¿Está el de Leon Sayer? ¿Otro nombre? Es como Late. ¿No? ¿Otro nombre? Iluminate. 500 años atrás. Perfecto. Vamos a escuchar un poco Illuminati porque van a estar tocando en Niceto Club el 11 de agosto. Vamos a hacer el feat más esperado, fiesta de la flor, feat Morfaya. Arriba, 500 años. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. La matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. Máquinas humanas, páginas y lágrimas ácidas que trauman hábitat de cada cara pálida. Invasión, asesina, destrucción, campesina, fascinación divina por la fracción latina. Indígenas hoy toman represalia. Atrapados, enjaulados en las cárceles del alma. 500 años de dolor, son 500 años de traición. Son momentos de tormentos y opresión. Revolucionarios con micrófonos al aire. Ajá, ajá. Mercenarios con micrófonos al aire. Ey vos, ey yeah. Vos. Mueren mártires y suerte en fuertes. Colón trajo muerte y fe. América sufre, al rey le divierte. Fue largo el dolor, fue tanto el espanto que de un amargo sabor. Llegan piratas en barco, se tiñen de color blanco. Banderas saquean aldeas, linderas enteras. Sudamérica está en un barranco. Un manto de piedad reclamo. Americano, libertad, este suelo es de este pueblo y de ninguno. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. La matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. Resistencia de clon de Colón, donó y robó el mismo mérito. Inventó un robot de ropa Benetton, tomó a su cargo campo. Hombre blanco no cambió, sectas inserta 900.000 hectáreas rectas. Fue distinto lo que pintó al pasar el indio a ese simio con distintivos indios. Indio fuerza mapuche, vivió entre manchas de sangre y masacre por la afrobos con parches. Cambió forma de ver, la imagen mi gen. El modo de ser es padecer a tus pies. Las tres carabelas son mil calaveras. Son santos que manchan la arena con mantos de pena. En la costa la forma de sombra dio el aroma a tu colonia. Asesinato más abajo la corona. Somos de la zona donde bajan barcos con anclas y se adueñan de la tierra que exploran. Aborígenes sometidos a esclavos por colonos usurpados. Fueron órdenes del trono. Tierras vírgenes, tierras donde el interés robó. Mató, furia de fieras se desate en guerras. ¿Qué esperas de más? En el olvido están las almas. Ciudades desde el cielo calma. Se pueden ver caciques tomados como rehenes. Expliquen que son sus ideas sin sustento, no las justifiquen. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. Estamos en vivo, comenzando el segundo bloque de Fiesta de la Flor Radio. ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo los trata la vida, el día, el momento? Muy bien, estamos, según el calendario maya, el martes fue el día fuera del tiempo. Así es. Así que estamos arrancando unas nuevas ondas, una nueva energía. Bueno, el martes estuvo muy candente porque, bueno, tuvimos el Rey del Fest de Retrato de Martes. Bien ahí. Que siempre está presente en Fiesta de la Flor. Y queríamos dar la novedad de que el fin de semana hay Fiesta de la Flor, ¿no es verdad? Claro que sí. El minimal. El minimal. Bueno, entonces a partir del viernes que viene, los que vayan a Fiesta de la Flor como todos los viernes, van a poder apreciar las fotos que se sacan ahí mismo en minimal. Vamos a dar una dinámica del que... El que vaya apareciendo en Fiesta de la Flor y salen buenas fotos, buenas por el juego, ¿no? Que propone la foto, sí. Se van a encontrar en las paredes de Minimal. Me gusta, o sea, el que se copa vuelve la semana siguiente y se encuentra ahí retratado en una pared de Minimal. Claro, o sea, cuando a partir de ahora estamos armando el álbum de figuritas de Fiesta de la Flor, entonces saben que cuando nosotros sacamos la foto puede estar pegado en la pared. ¿Cuál sería la figurita difícil de ese álbum? No, allá tuvimos lindas figuritas para pegar en la pared. Bueno, Javito. ¿Qué onda, May, vos cuando estabas el otro día ahí en la puerta y ingresaban estos muchachos? Yo no entendía mucho, vamos a decir. Vamos a contextualizar, Iván. Vamos a contextualizar, perdón. Tuvimos una fiesta en Las Ferreres, la primera vez que fuimos a Zona Oeste. No, estuvimos acá Mayra y Javito. Estas son las últimas fechas que estuvimos teniendo. El otro día estuvo May también trabajando. May está trabajando este año, se unió a la Fiesta de la Flor como cajera. No, el año pasado ya. Como cajera este año. Ella tiende a manejarse ante diferentes circunstancias. Puede encontrarse de todo. A mí me gustaría que nos cuentes un poco, Mayra. Tuviste el AFE, tuviste Minimal la semana pasada. Ajá. Quiero que nos cuentes sobre algunas circunstancias, cosas que digas... que ocurran en la Fiesta de la Flor o contra las que las tengas que manejar en ese momento. Uy, hay varias cosas. Quiero ir a esto de la figurita y contar un poco a los amigos que nos están escuchando a qué se refieren los chicos. Estábamos acá con Bilbao, en la puerta, yo estaba cumpliendo mi función en caja. Mi función. Y sí, porque me pongo la camiseta y hay que pechear. Estar en caja parece sencillo, pero no es tanto. Es lo más importante, no es para tibios. No es para tibios, hay que tener polenta ahí. No es verdad. No, si no, se te hacen los vivos. ¿Cómo? Bueno, la cuestión es que estamos un poco en esa y de pronto entra caminando por la puerta un personaje muy conocido del mundo musical. ¿Quién era? Ah, me encanta poner misterio. Todos queremos saber. Te voy a decir dos letras. Parece que ustedes ya saben. Aparte hemos hablado un montón de eso y todavía no hay llave de quién estamos hablando, ¿no? Claro. Y es que este es el segmento en el que la gente tiene que descubrir quién era. Así que si nos están viendo en vivo por el adivina... Instagram... Maluma por no era. Maluma no era. Era, es un personaje del palo. Del palo. Del palo nuestro. El palo nuestro... Alto. A vos estás diciendo el segundo muchacho. El segundo. Porque fue gracioso lo que sucedió. Porque el primero yo... Me di cuenta quién era, lo saludé, todo, estuvo todo bien. Ahora, yo realmente no esperaba que esta persona ingresa. Era algo que no estás esperando que entre por la puerta. Con lo cual, lo que me pasó, voy a confesarlo y fue muy gracioso, fue que yo pensé que era un personaje muy, muy parecido. Es que es una persona que tiene personas parecidas. Claro. Valga la aclaración. ¿Qué tiene característico por lo cual sea parecido? Viste que hay gente que es porque tiene algo muy característico de que digas, esta persona siempre pienso que es otra persona. Y como la barba. Y la barba de todo. La barba que cubre, genera como una identidad medio incógnita. Una barba así. Esta persona tiene una barba larga, extendida, muy oscura. Uh-huh. Y como decís vos, una persona muy alta. Unos pañuelos. Bastante exuberante, se viste así como con colores, ropa grande. Y de hecho ha sonado hoy en el programa. Alguno que nos esté escuchando, ¿se anima a comentar si sabe de quién estamos hablando? Ahí va. Que lo diga. Si alguien está escuchando y sabe... ¿Y qué? ¿Pero qué le se gana entradas, claro, para la fiesta de la Flor del Viernes. Ahí está. Hay que ofrecer un estímulo. Y yo me voy a... Yo doy mi palabra que voy a ser la persona que está en la caja, que esas entradas lo van a estar esperando. Pará, podemos dar una pista. ¿A quién pensaste que era? Ya que no podemos decir quién es. ¿Con quién te lo confundiste? Es más, pará, hay más pistas todavía. Está presente en la imagen, la cámara acá no, pero la cámara acá está, se ve. Está componiendo nuestra imagen en el día de la fecha. Es parte de la escenografía. ¿Será Dios en la tierra esta persona? Puede ser. Puede ser, pero lo más gracioso de la situación es que yo le hablo y me dice que viene a tocar. Y yo quedé más de cara todavía. Porque no entendía. Entonces dije, ahí sí me ganó un poco la tibieza. Le digo, dale, sí, pasá. Y nos miramos con Ezequiel y nos decimos, ¿es esta persona? Hubo como un momento de... Ezequiel ya lo conocía. ¿Es Dios? No, yo la verdad que no me di cuenta. Yo no me di ni cuenta, pensé que era más bajito incluso. Y no me di cuenta. Me tuvieron que decir, me tuvieron que llamar todo. Y efectivamente era él, ¿no? Sí, sí, fue gracioso porque tuvimos como una conversación con él donde es... No, es muy... se ve más petizo. Por lo general yo siempre lo veo más alto. ¿Será? Hubo ahí como un momento de tensión hasta que, bueno, descubrimos que efectivamente era. Que no era un clon. No era un clon. Lo estábamos... teníamos la fortuna de que haya venido... Bueno, la gente que nos está escuchando a través de distintas redes sociales y de la radio está invitada a participar de este concurso y decir quién es la persona que vino hace 3 semanas a la fiesta de la flor. Se va a resolver al final de la emisión de este programa. O sea, tienen tiempo hasta el final. ¿Qué banda sabía? ¿Qué había en la noche? Así esa persona vino a ver a TICAF. Ah, claro. TICAF, referente de la escena reggae dancehall argentina e internacional. Ha viajado a Europa y a México, de hecho. Así que ya le estamos tirando otra pista más, porque si vino a ver a TICAF, más o menos sabemos por qué palo viene. Claro, ¿qué es lo que...? Un músico de tipo los chalchaleros, no creo que sea. Por ahí sí, bueno. Por ahí el de los chalchaleros. Por ahí el de los chalchaleros. ¿Por qué no? Yo no sabía que ninguno de los chalchaleros era alto y tenía barba. ¿Te acordás de la otra que tocó las chalchafaris? Los salchichos. No, era que tocó su pantalla, los chalchafaris, que era una mezcla de los chalchaleros. Bueno, esa noche también tocaron los salchichos. ¿Tocó la salchicha? ¿Es cierto? ¿Sí? No, fue una fecha anterior. Fue el día que tocó, de hecho, en casa, de Jabudú. Sí. Sí, para las chicas. De hecho, que dos bandas que van a repetir en una semanita, sí. También hecho en casa. Tocaron también los chicos de Calaverama, nuestro amigo sí. Lofi. ¿El Lofi? Fue el último fit que hicimos con la fiesta Morfaria antes de Niceto, que va a ser el 11 de agosto. Así que más pistas no podemos tirar, es cuestión de que se fijen el flyer ya. Es un poco... Que vean las fotos en la página, claro, sino sí, de hace sí. 3 semanas y bueno, y tienen entradas y vamos a algo más. Les va a sonar. Y le damos un poco de la barba de él, que en un momento... ¿Se la pudieron recortar un poco de esa barba? Algo de eso hay. Es un premio eso. Pero ¿no? Me parece que lo tiene guardado el comandante eso. Es un poco macabro igual decir que tienen pelos ajenos guardados. Pero no son pelos de cualquiera, son de una persona que tocó con Mano Negra. Sí. Más pistas. Más pistas querés. O sea que una persona que tocó con Mano Negra vino en Fiesta de la Flor hace unas semanas. Bueno, ha tocado el Mac también, que ha tocado con Mano Chao. Pará, entonces la anécdota es que esa podría ser una postal que esté por Minimal dando vueltas. Tiene que estar. Creo que fue un momento... así como fuerte de lo que empezó haciendo el sitio. Porque fue una foto compartida con otra persona más también. La otra la podemos decir, ¿no? ¿O tampoco? Sí, la otra que sí, adivinen la otra una. Bueno, la primera que vino es Luis Alfa, cantante de C4, ex cantante de Cristina Suburbana y para mí uno de los máximos referentes del reggae argentino, de gueto, de barrio y una persona con una trayectoria muy grande y dueño de una humildad hermosa. Sí. Humilde, divino, uno más del público. Y estaba ahí, nos tomamos muchas birras. Sí, por un momento vimos un champán. Pero el champán lo pidió el otro. La otra persona. Y la pregunta acá de la gente en redes en vivo que están haciendo es, ¿estas personas se encontraban en Fiesta de la Flor o fueron ya juntos? ¿O cómo fue? No, se encontraron ahí. Y nosotros le producimos el encuentro, estos dos referentes. Sí. Mirá vos. Ahí la puerta y le llamamos a Ezequiel y bueno. Esa foto que quedó para el recuerdo. Es que, bueno, justamente ese fue el tema. Cuando viene Luis, yo sí sabía, esperaba que venía, aparte. Estaba como ansiosa. Sabía. No, aparte había agitado que iba a ir. Claro, ya nos había avisado. Este día entonces, te voy a ir, le dije a Luis. Vino, me saludó, es verdad, acá coincidiendo con lo que dice Javito, dueño de una humildad hermosa. Le mandamos un saludo enorme si es que nos está escuchando. Con lo cual, bueno, para mí estaba hasta ahí hecha la noche y luego Cayó esta persona. Cayó este otro ser. Que a ver si antes de que termine el programa alguien adivina, se gana dos entradas para este viernes en Mínima. Y voy a tirar otra pista más. Tiene el mismo nombre que un tenista conocido. Qué bueno que sos. No sé de tenista, sé de música. Yo acá me trajeron para adivinar de sé, música. Yo sé de uno tipo famoso. Con Gaudio. Gaudio puede ser un músico que el apellido sea Gaudio. Bueno, el que quiera justamente responder esto tiene vías de comunicación a través de la vecindad radio. Puede llamar al 4924-3690 o a través de la página de la Fiesta de la Flor, de la fanpage, o a través del muro de Javito, si son amigos de Javito, o a través del DS, bueno, y sucesivamente. ¿Tenemos todos el muro abierto? ¿Tenés el muro abierto? Mejor tener el muro abierto que en otras cosas. Yo lo tengo re abierto. Sí, hay que abrir muros, hay que abrir muros. Hay que abrir muros. Yo lo cerré y sabés que me empecé, lo cerré un fin de semana, no sé, me dio una locura. Y me escribió gente, Javito, gato, abrime el muro. Y abrí todo. Javito, que empezó el programa diciendo que era fan de las redes sociales. Cerró el muro. Cerró el muro. Es el misterio que tiene uno alrededor de las redes sociales también. Bueno, y ahí estábamos hablando un poco de los invitados que tuvimos y de este encuentro que se desarrolló entre Luis y nuestro invitado, que no podemos decir el nombre, pero también la Fiesta de las Flores es un lugar de encuentros entre gente que va, hay mucha gente que va de Levante. A veces llegan mensajes, che, ¿hay minas? ¿Van minas? ¿No? Algunas le pasa que vas a la Fiesta de la Flor o va de Levante y va y se encuentra con diferentes escenas, sobre todo ese nos puede decir que está ahí sacando fotos es muy divertido y escrachando los momentos, digamos, de Levante dentro de la cada fiesta. Personaje. Ezequiel, te ha escrito mucha gente a lo largo de estos tiempos diciendo que saques esa foto porque comprometías a determinada persona. Me ha pasado, últimamente ya no, porque vieron, ahora cada vez es más fácil sacar fotos y el celular todo el mundo se escracha, pero sí, siempre hay por lo menos una persona en cada fiesta que se me acerca y me dice, amigo, ya estoy sabes en el horno. Sí, sí. Tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Claramente. ¿Sabes que hemos recibido un par de mails? En estos años. Sí, tranquilamente. También para gente hablar muy cercana que directamente te escribe por WhatsApp, ¿no? Sí. Que no vas a decir quién bueno, es. Bueno, sí, pero dice, también. Sacame esa foto, por sí. favor, que me prende fuego. Sí, obvio, pero también el lado positivo es que si ponele estás bailando ahí con una chica o con un chico, te sacamos la mejor foto del universo. Después entras a ver el álbum de Fiesta de la Flor y dices, loco, esta foto está terrible, la fiesta está terrible. Mirá cómo se llamaba el chico, mirá cómo se llamaba sí. la chica. Por eso es importante que tanto, te etiquetes claro, en sí. la foto de Fiesta de la Flor. Pues, porque si vos no te etiquetás, capaz que entró alguien específicamente a buscarte, te ve ahí en la foto, pero no sabe tu nombre. Y bueno, hay gente ¿quién que no investigó, sí. ¿quién si no no investigó que para encontrar a una persona? No te etiquetes. ¿Se podría decir que tus fotos son como una red social, como esas cosas de...? Sí, sí, hay muchos reencuentros tina, por las fotos, al toque. Sí, sí, sí. Está bueno porque a diferencia en otros lugares que ves una persona y después nunca más podés saber quién fue, dentro de la Fiesta de la Flor al etiquetarte ya podés encontrar el amor de tu vida que conociste en la Fiesta de la Flor. Sí, claramente. Antes nuestros abuelos se conocían en la milonga, ahora nos conocemos en la Fiesta de la Flor. Entre milongas y flores. Despertamos el amor. Así es. Me encantó. Y bueno, tenemos un personaje que va de Levante a la Fiesta de la Flor y le dice unas cosas a las chicas. ¿Ustedes lo quieren escuchar, Javito? Terrible, ¿no? Terrible, terrible. Este personaje se llama Lucho. Lucho. Buenas. ¿Cómo les va? Todo bien. Todo bien, chicos. Yo en esta ocasión le quiero hablar a mi enamorada. A Lechucita. Lechucita. Bien de noche usted, ¿eh? Lechucita. Porque con Lechucita me pasó algo magnífico. Yo la vi a Lechucita y le dije, Lechucita pechugona, escúchame, muchachita chismosa, duchate con Lucho, lechosa. Cheta, un chascarrillo, achica la brecha, guachita, fichá la facha, guacha, fichá, escúchame. Nos chantamos un champán en la lancha. Chucrú, planchamos, nos fumamos un chulo, nos enchastramos, Lechucita. Chiquita, no rechacé a Lucho. Chirusa, te chapeás con ese cheto. Rechazás a Lucho, la mecha de Lucho, el coche de Lucho, la facha de Lucho, el toroncho. chorra, Lucho. Laucha, chupame la chorra. El chorizo chicloso. Mamarracho, chupachizo, chicharachera. Dicho y hecho. Al acecho marcharás por Richeri en tu choto Chevrolet. Chupando de a ocho los chorizos de moncho, torreante de leche, chota. ¿Perdón? Disculpe, Lucho. ¿Usted me está hablando a mí? Yo no lo puedo creer, sencillamente. Sencillamente, esto me parece inadmisible. Inadmisible. Voy a hablar ahora mismo con los chicos de la fiesta para que a usted lo saquen, porque me parece un terrible maleducado. Y así, así, no. Hay encuentros y desencuentros. Nos vamos con un temita a la tanda. Vamos. ¿Qué tenemos? ¿Sigo? Vamos con Unión Zion. Exactamente. ¿Que mañana toca la fiesta de la flor? Marcelo de Deus, de Brasil. Marcelo Chidoy. Tienes que hablar de él. Qué grande, mire. No puedo ser más, perdón. Tienes que hablar de Marcelo Chidoy. Qué bueno. Carioca. Marcelo de Deus, qué fenómeno. Imagínate que vino a tocar. Es un capo. Vino, vino el año pasado. Ha venido. Lamentablemente no tuve la suerte de ir a verlo, pero... Club tocó. Ah, sí. Sí, a todo el mundo. Exactamente. Puedes hablar, ¿eh? ¿Puedo hablar? Ah, bueno. Me estaba conteniendo. Estamos muy contentos acá de recibirlos por, bueno, en la radio por primera vez, en la fiesta un montón de veces. Jamaica y Tamarindo en la casa. Feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias, Maru, chicos. Estamos con el Chino y Chelo, estamos bien, ¿no? Ahí va. Y bueno, gracias por venir, ante todo. Bueno, gracias por la invitación. Ay, no sé por qué hago así, pero... Está bien. Está bien. Mejor así que hablar para el costado. Ah, está bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Marcelo es el que vos me habías pasado, ¿no? Perdón, quería preguntar eso antes. El de el que cantó recién, Marcelo, era... Exactamente. Vos me habías pasado un disco. Estuvimos viendo videos, muy bueno. Me gustó. Sí, un fenómeno, un fenómeno. Sí. Una de mis recomendaciones musicales... Carioca. Viene de Planet Hemp. Exactamente. Una banda, la banda muy buena. Los 90... Ahora se juntaron y están saliendo a tocar y tocaron también... este año tocaron como Planet Hemp. Acá en Buenos Aires. ¿Y es el que tenía la canción esa con el hijo? Sí. Ah, me encantó. Tiene una canción capo, rapeando, ¿no?, con el hijo. No, lo más. Te morís de ternura. Ahí está, ahí me acordé. Ahí está. Sí, bueno, nada. Sí, Jamaica y Tamarindo. Estamos acá, bueno, disfrutando la tarde. Muy bien. Bueno, banda de reggae, ¿ya llevan cuántos años con este proyecto? Y tenemos 6 años ya. 6 años. Un montón. Ahí tengo un camino. Sí, hay un camino remado. Y más larga todavía tu trayectoria con el reggae. Estuviste en varias bandas. Estuve en varias bandas, así es. Igual los chicos también tienen trayectoria reguera. Sí. ¿Dónde han tocado, chicos? Perdón. Bingyman, Mensajeros. ¿Qué era? ¿El Mensajero en la época de Maray? No, no, después, la última. Con Sherman. Con Sherman. ¿Viniste a la capilla cuando tocaron? Sí. ¿Cómo? ¿Cuando tocó Mensajero en la capilla? Sí. Ah, no sabía que habían tocado. Sí. Yo del reggae no vengo del palo del reggae, venía de palo de hard rock, del trabajo. ¿Viste? El rasta. El rasta, vale. Nada, Over, que hacíamos todo mucha onda de riff, nada que ver. Él era compañero mío de la EMPA. Claro, de la EMPA. Nos cruzamos. Nos conocimos ahí. Y seguiste el camino del reggae. Y seguí el camino del reggae. O sea, lo recluté y dice: vení, chivito, vení, a ver, vos tenés rasta, vení, a ver cómo tocás. Y así fue. Bueno, ¿cómo te estás el camino? Y la verdad que, no sé, una vez que me subí no me bajé más, ¿viste? Conocí a los chicos, la verdad, me alimentaron mucho con música, me incluyeron y no... Seguí hasta el día de hoy acá. La verdad lo disfruto mucho lo que estamos haciendo. Agradecido a ellos como músico. Bueno, gracias a vos, es un tierno. Es un pico. Bueno, ¿y Marulla, vos en qué banda has estado antes? Y yo arranqué, la primera banda de reggae fue también Bingyman. Empecé. ¿Qué data que tiraste? Esa fue la primera formación. Yo ya la sabía. Sí, ella ya. Tenía la en el 2008 arranqué. Sí, ahora sí. Pero no era tenía. Vos. Era yo. Sí, los vi tocando en Belgrano, en el local de Walter, sí. Ahí. Bueno, porque Jero, sí. ¿Te acordás de Jero? Sí. Que bueno, ahora está en Europa. Jero, le mandamos un beso. Selector. Sí, One Love Selector. Sí. Bueno, él hacía unas fechas ahí en... que era, no me acuerdo si era para abajo o para arriba. Walter tenía dos locales en Belgrano, uno era dos. Touch of Music, uno, y el otro no me acuerdo el nombre, que fue ahí donde tocamos. Bien. Sí. ¿Cuál es el otro local de Walter? Touch of Music y el otro, ¿cómo se llamaba? La calle Escalada. Ese lo podemos dar para otro concurso. Sí, más. Tal cual. Dale. Tienen hasta el final del programa, se ganan entradas para la fiesta de la flor. Los músicos que han transitado el escenario. Los músicos que han transitado el escenario, a uno de los dos locales lo deben. Sí, sí, sí, porque el rey ahí en ese momento. Íbamos todos ahí. De corista arranqué. Claro. ¿Viste? Y después me fui a otra banda que se llamaba Sol Padre. Que bueno, claro, ahora sí. Con Sol Padre éramos. En principio hacíamos coros con Connie y con Danita, que también ellas estuvieron en Bing. Y bueno, es como que viste. Una está que... viva la Fleur, una de las chicas. Claro, también. Danita. Sí. Y Connie sigue, está en Bingyman ahora. Bueno, Danita, la de Rastas. Sí. ¿Viste? Nos conocimos. Desde todos. Sí, una gran familia. Una buena cantante, que de hecho es sesionista de bandas internacionales. Sí, está pleno, Dani. Y cuando hicimos la presentación con ustedes del disco el año pasado, las invitamos a las chicas, a Dani y a Connie, a cantar. Bueno, después de Sol Padre, formé una banda con una expareja, Tríade se llamaba, también de reggae, y bueno, después Jamaica, fue como... Empecé como... Decir que pariste, sí. Pariste a Jamaica y Tamarindo. Sí, porque, viste, o sea, es como que en ese momento yo, eran proyectos de otros o compartidos y no sé, tuve la necesidad de decir, bueno, tengo canciones, tengo cosas que decir... bueno, a ver si alguien se sube a este tren, ¿no? La necesidad de expresión propia, sí. El trabajo de uno. Muy bueno. Y así fue. Así que. Bueno, sumando a Loli, años. Que bueno, hoy Loli, Loli no está presente, que es la co-equipa, de, está, sí. Pero está mal del oído. Está Loli, te digo. No, sí, le mandamos un beso. Son 10, 8. 8 son. No, viste que dentro de lo que es el reggae no es tanto. Porque no tenemos vientos. Claro. Y ahí, qué sé yo. Pero bueno, hay bastante. Bueno, igual, ¿quiénes no son? Importa. ¿Tres? ¿Y Loli? Sí, Loli, que es la otra cantante, la otra vocalista, que le mando un beso a mi amiga. Que bueno, también, o sea, nosotras éramos amigas de toda la vida y cuando pintó esta de Jamaica necesitaba una Tamarindo, así que bueno, le dije, venite. Y así fue, también. ¿Es verdad que hay una beba que lleva el nombre Jamaica en honor a la banda? Sí, Jamaica, mi sobrina Jamaica. Pues es la única del país que se llama Jamaica. La única nena del país, tiene 2 años. Que es la fan número 1. Sí, de la banda. Sí. Aparte, ¿sabes qué? Vibra un montón la música, pleno. Viene a mi casa y me agarra todo la guitarra, me tira el ukelele, todo, pero ella es como que está conectada. Puede ser, no sé, viste, a veces uno, qué sé yo, decreta cosas con los hijos por decirle Jamaica, bueno. No sé, que saldrá de ahí, ¿no? En su mente. Tiene 2 años Jamaica, ¿no? 2 años, sí. Gran personalidad ya. Hermosa ella. Sí, mi vecinita. ¿Ya Jamaica es el segundo nombre Tamarindo? No. Ya sería mucho, ¿no? Igual viste que... Para era algo... Uno le puso Ceneis, algo así a un hijo. Sí, Junior Ceneis. O sea, no sería raro hoy. Ya se puede poner cualquier cosa. Terrible. Sí, hay que tener un poco de autocrítica, no sé, me parece. Pero Jamaica es un renombre. Jamaica está repiola. Y bueno, ustedes saben que es un homenaje a su banda. Felicitaciones. Sí, y a la isla y a la música, ¿no? Porque es como que ellos están, los padres de Jamaica también. Nosotros nos hicimos amigos porque, bueno, algo nos unía, somos vecinos y, bueno, algo nos unía y, bueno. Sos muy estudiante de la música, tengo entendido. Sí. Estudias, por lo pronto estudias. No, realmente doy fe que estudio con Marulla, es una persona que todo el tiempo se intenta mejorar y superar. Y va creciendo a pasos agigantados. Bueno, gracias. ¿Qué estudias, Marulla? Estoy en el primero de superior en la EMPA, sería el profesorado de instrumento, sí. Vendría a ser. Es una carrera muy larga, a veces es como bastante, viste, difícil. Todos, de hecho, estudiamos en la escuela. Es una banda, se puede considerar como una banda que se formó dentro del colegio. Y depende, no todos, pero sí más en algún momento como que todos pasamos por la escuela porque es una escuela que te da mucho. No sé, o sea, yo crecí mucho. ¿Usted como... chico también estudia ahí? Sí, sí. Lo que pasó también es que muchos ya éramos integrantes y empezaron a estudiar después de estar. Porque hay una necesidad a veces. Jamaica, claro. Sí. Pero de la casualidad que también nos encontramos todos en la escuela. No, y la qué mejor. Buena onda. Qué buena onda era el colegio y tener a estos muchachos de compañeros, ¿no? Sí. Bueno. No, los tengo acá de compañeros y los queremos. Buenísimo. Che, bueno, ¿qué seguimos hablando o hacemos un temita en vivo? Yo tenía una preúltima preguntita. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Lo que quieras, ver. Hoy contestás cualquier cosa. Bueno. Por ahí, ponele que sí. Bueno, ¿cuál podemos decir que es el siguiente paso a lo que se enfoca a seguir la banda? Bueno, ustedes saben que el under es autogestivo, que es amor al arte, es amor a lo que hace uno, a la música, al estilo. Hay gente que se va sumando, es complicado cuando, bueno, te autosustentás, digamos, ¿no? Que no tenés un productor que viene y te pone toda la plata y te dice, sí, no, bueno, eso no pasa, es como todo a pulmón, laburando de a poquito. Y la idea este año es sacar nuestro segundo disco. Y grabar videoclip. Ese ¿Cómo es como el primer disco? El primer disco con Valentía. Mostrá ahí para la cámara. Ah, mi. ¡Ay! ¿Salgo bien? Bueno, sí, lo voy a mostrar. No se ve igual. Ahí va. Con valentía. Con valentía, dice. Si la cámara me toma... Igual, bueno. Bueno, dice con valentía, que fue como... Es una canción que les vamos a cantar a continuación. Y le dio el nombre al disco. Una filosofía de vida, sí. Además de una canción, podemos decir. Sí, y creo que es lo que todos necesitamos siempre, a veces, ¿no? Tener un poco de valor para afrontar ciertas situaciones. Entonces... Bueno, cuando yo escribí esa canción, en realidad después me di cuenta, me salían palabras, y me pasó que esas palabras en ese momento eran las que yo quería escuchar, ¿no? Entonces me marcó mucho a nivel personal, y cuando escribís una canción, ¿no? A veces después te dejan de gustar las canciones porque te aburrís, porque las cantaste un montón, porque ya... Y esta canción siempre tiene sentido, por ahí ya me trasciende, ¿entendés? O sea, siempre encuentro a alguien que me agradece por esas palabras. Y ya con eso, imagínate que ya estoy hecha. Y por eso también me lo tatué y, bueno, le dio el nombre al disco. Y creo que nos identifica a todos, no solo a mí, ¿no? Así que, bueno, eso. Bueno, doy fe de que soy una de las personas que la canta en la ducha esa canción y realmente tiene un mensaje muy positivo y muy bueno. Ya lo vamos a escuchar. Con esto damos pie. Sí, ¿no? Mi pie para retirar. Bueno, con valentía. Con valentía, chicos. Darle pelea cuando dudas de todo y no encontrás el modo. Yo te digo, hermano, que nada está perdido y lo que vienes buscando ya está contigo. No alimentes tu tristeza, afiánzate en esa fuerza que te llena. Y no es poco lo que tienes, solo que si te detiene, de tu miedo serás la presa. De tu miedo serás la presa, de tus miedos serás la presa. Queriendo vislumbrar con todo mi corazón y con mi entendimiento. Estoy aquí queriendo compartir con sinceridad. Ya ves que no te miento, que el león nos enseña a ser reyes de esta selva cotidiana que genera desconfianza. Pero el animal es sabio y el instinto es sumando. Con la mirada en alto y valentía a cada paso. Oh, oh, oh. Con valentía a cada paso va el león. Con valentía cada paso va el león. Con valentía cada paso va el león. Con valentía cada paso va el león. Ya no aguanto más esta cruda realidad. Las cosas voy a cambiar y el ritmo interpretar. Polémica libertad la que vos me das. El discurso está bien, pero todo está mal. El fuego manda, después las manos guardas. Y con la careta el mensaje nos das. Un poco más, ahí nos vienen a robar. Con esa sonrisa que nos hace pensar. No alimentes tu tristeza, amabilidad. Afiánzate en esa fuerza que te llena. Y no es poco lo que tienes, solo que si te detiene, de tu miedo serás la presa. No, yeah. No tengas miedo, my friend. No, no, no. no, no, no. Hey, yeah. No tengas miedo, my friend. Jamaquita Marindo, la casa, el programa de fiesta de la flor de la vecindad. Bueno, buenísimo, genial. ¿Les gustó? Genial, ¿el tema? Este muchacho, ¿eh? ¿Viste? Es un no, no he estado. La tenía, sí, guardadita ahí. ¿Es que va a ser la primera presentación con la banda? No, no, está cerrada. Ah, va, pero nunca peló. No, nunca. Ay, va, ahí va. Me sorprendió ahí va, ahí va. A mí. Aparte me dice, no, vine con el acordeón. Mentira, le digo, me estás jodiendo, ¿viste? Porque él hace chistes. Entonces, bueno. No, pero es verdad. Dale, me estás jodiendo. Le digo, dale, dale, ¿dónde está el teclado? Bueno, pues él toca el teclado. El piano. Me encantó, la verdad, esta versión en vivo. Está bueno, linda, sí, a mí también. Única. Bien. Única. No, los pies. Muy bueno. Bueno, y mañana, showcito. Mañana. Noche, minimal. Yo festejo de cumpleaños. Sí, mis 30. Fecha internacional. ¿Por qué te reís? Qué mal. Sí, mañana 33, sí, bueno. 33. Van a estar acompañados por dos bandas, bueno, una la conozco en realidad, pero la otra sí, y viene de San Luis y son... Que viajaban hoy, a la noche. Sí, están viajando ahora, la verdad que gente muy muy buena banda, tenemos, me parece a mí que tenemos un reggae, sí, muy bueno en general en Argentina, hay un buen nivel de reggae en capital, en provincia, en los pueblos, tenemos una linda escena, así que bueno, mañana a disfrutar un poco de eso. Qué bueno. Bueno, ustedes no son Rastafari, son como que otra cosa, ¿no? Más del reggae, o sí, o me equivoco. No, en realidad, a nivel musical, a nivel ideología, ¿qué me estás preguntando? A nivel filosófico, claro, bueno, ¿de qué estamos hablando, Willis? Sí, no, bueno, la gente toma el reggae más como lo musical, yo sí, soy más en ese palo que el religioso. Bueno, a mí me pasaron, tuve distintas etapas, hablo por mí porque... Los chicos después ya te contarán sus viajes. En principio entré por lo musical, cuando empecé a hacer coros y qué sé yo, todos hablaban de música que yo no cazaba un full, o era tipo de Bob Marley, no salía la piba Legend, así directamente. Ay, sí, ¿escuchaste este Gregory Isaac? Y yo decía, ¿quién? Sí, no, está re bueno. Decía, ¿qué mierda es? Bueno, entonces llegaba a mi casa y tenía que escuchar, hacer la tarea, ¿viste? Entonces... Ahí como que empecé por la música primero, ¿no? Por lo que te generaba la música. Y después, bueno, empecé a profundizar en lo que decían, las letras, en el mensaje, en toda esta filosofía. Y bueno, me atrapó mucho. Pero bueno, soy una persona que no, primero no soy de raza negra, entonces es como que me puedo identificar en ciertas cosas, pero hay otras cosas que no aplican a mí. Y también, bueno, después hubo otras cosas que no me cerraban. Entonces, bueno, respeto... tomo el mensaje que a mí me hizo bien y lo otro, bueno, y descartamos lo descartamos malo. Lo malo, porque bueno, nada es perfecto, ¿no? Totalmente. ¿Ustedes muchachos? ¿O Hare Krishna? ¿Si soy algo de Hare Krishna? No, la verdad los dreads vienen por un tema de que a mí me dio libertad. Yo me sentía por ahí por el modo de vida que uno lleva, ¿no? Y bueno, siempre también el reggae asociado a la marihuana y todo eso. Y la verdad que cuando un día hice clic, yo toda la vida tuve el pelito así de cortito, y un día dije, bueno, ya está, esto soy yo, esto es mi libertad, ¿no? Mi modo de expresión de libertad, y por ahí salir a la calle y que nada, ahora va el dedo señalando, ¿viste? Sin conocerte siempre. ¿Te sentís señalado en la calle? Sí, totalmente. Sí. Es más, yo soy profe de música particular y muchas veces cuando voy a la clase o los padres, ¿viste? Ya por ahí te están mirando con una cara. Ahí viene el profe fumón. Claro. No, sí, pero no, yo me sirvió en un sentido para decir, al menos esto no es así o no es como todos piensan, ¿viste? Dale. Sí. No, bueno, pero a lo que voy es que uno cumple su tarea y sus obligaciones más allá de lo que haga en su casa y que no todo el tiempo está en un estado, digamos, de nirvana, ¿viste? Sí. O fumado. Dado vuelta, ponerle. Sí, no yo sé. Me la hice, ya te digo, por un tema de libertad. Bueno, acá el comandante que es... Está ahí sentado. Hoy es la primera vez que ha tenido dread. Pero largo. Quiero ver una foto. Yo vi fotos de Eva, no con el me muero. ¿Vos, maestro? No, mi relación con el reggae es prácticamente musical. Me encanta el reggae, el grupo que se arma en las bandas, cada banda tiene su grupo. Y luego la comunión que hay en, ¿no?, en el ensayo y en los toques de reggae, que es totalmente distinto a otras escenas como rock o mismo cumbia. Sí. Es como que hay otra energía totalmente diferente, que bueno, cuando la conocí, ahí me quedé. Y justamente eso es lo que siempre busco cuando busco tocar en bandas de reggae. Buenísimo, lo dice ahí orgulloso con su instrumento. Sí, igual le estuve quemando la cabeza meses, te digo. Sí, ahí van los de reggae con el acordeón, sí. Vamos los pibes, viste que musiquitas que tengo. Bien, arriba. Bien, ahí. Mañana te seguí con la batulera. Bueno, así que mañana, fecha internacional, cumpleaños, Minimal, Fiesta de la Flor. Y todo, hermoso. Con tutti. ¿Tienen fecha pautada después de esto? ¿Tienen planes? No, ¿qué tenemos, van a hacer? Estamos de esto? Maquetando el disco. Que es el segundo disco. ¿Qué lo está haciendo usted? ¿Lo está produciendo alguien? No, en principio nosotros. Y bueno, veremos cómo sigue. O sea, en realidad siempre es parte de uno, ¿no? Pero bueno, así es, hasta ahora es el camino y vamos bien, ¿viste? Y estás invitada a participar del primer tema de Fiesta de la Flor. Ay, sí. Bueno, acá es una exclusiva. Hoy estuvimos hablando justamente con Gasparón, que va a ser el productor del tema, que ya es, porque ya lo empezamos a hacer, que es un tema donde participan varias personas. Ya registró Cali Allá, de Chile. Ah, sí. Ya registró TICAF. Ya he registrado yo. Falta faltó y él. Falta el comandante. Ese va a ser el primer ¿Nosotros dos? Nosotros. Tarde, los dos, mira, un desastre. Así que bueno, hay que combinar eso y... Ah, igual estuve escribiendo. Bien. Estuve trabajando. ¿Cómo te llevas con esos ritmos? Como la base de esa es más dembow, más dancehall. Sí. Vos sos la banda, es más... ¿Cómo te llevas con ese estilo? No, en realidad no es lo que canto usualmente, claro, ¿no? Pero está bueno porque es un desafío. O sea, me copa, ¿viste? No, una vez sola salí en formato Sound System. ¿Quién es? A ver. Chicos, estamos al aire. No, se Bueno, lo bueno es que no te cuesta inspirarte. Siempre tenés el cuadernito a mano. Tengo el cuadernito a mano, sí, sí. ¿Sabes qué? Idea en cualquier lugar, en escribo. El colectivo. Hablando del cuadernito, fui al toalete hace un rato. Nada que ver, ¿no? Pero sí, en realidad tiene que ver. Y que... ¿Se te ocurre ir al baño? Sí, muchas ideas. Siempre que voy al baño me inspiro. Pero en este caso vi en el baño que tienen un logo de la ley del tiempo. Y que dice armonía. Se llama la ley del tiempo, pero es el icono. Los tres puntitos. Nada, me llamó la atención. Qué lindo. Que eso ya te... Eso quedó como hasta un tiempo, ¿no? Ya de la vez acabada. ¿Viste? Sí, que dice armonía. Nada, y los primeros habitantes de este sitio estaban bastante conectados con todo eso. ¿Qué bueno, hiciste el día de tu cumpleaños? Me fui al día fuera del tiempo. Me contaron que te conté con Ezequiel. Claro, con Ezequiel, sí, él es mono. Y mono eléctrico. Estaba en su casillero de mono eléctrico. O casualidad, la otra cantante de Jamaica y Tamarindo es mono eléctrico. Y estaba en el mismo casillero que él. O sea, sincro, a pleno. Muy loco, ¿no? Yo igual me vuelvo loca al toque. Pero hoy me llamó mucho la atención eso. Entonces yo siempre tomo las señales que te da el universo y dije, bueno, está todo trazado para que sea todo un éxito. Así que bueno, se los quería compartir y así va a ser. Buenísimo. De una. A mí del baño me llamó la atención el CD de Frank Zappa que hay. Hay muchas cosas en el baño. Para los que se quieran enterar qué hay en el baño, nos pueden venir a visitar al programa de la Fiesta de la Flor en la vecindad. Un universo, ¿no? Un universo paralelo. Claro, ¿viste? Un portal era. Sí, bueno, ¿hacemos un día para más? Dale. Che, ¿qué hacemos con el concurso? ¿Ya decimos quién es? No, al final del programa, tienen tiempo hasta el final del programa y ahí vamos a revelar la identidad secreta de nuestro invitado de hace 3 semanas. Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué les gustaría? ¿Un roots? ¿Jardín? ¿Les va jardín? ¿Te gusta jardín, Mel? Me gusta. Bueno, la voy a dedicar a vos. ¿Te gusta? Thank you. te encontré reflejado en el mar. Sin pensar me dejé llevar, mis manos huelen a sal. No hay dolor ni preocupación, quiero estar acá. Y esa paz que está queriendo asomar me llama, me aclama, me invade al despertar. Corrí, exploré tu cuerpo, caminé. Colores, olores, sin miedo abracé y sentí, percibí y te canté y reí. Me asomé y pude ver el más lindo jardín. Y esa paz que está queriendo asomar me llama, me aclama, me invade al jardín. Me asomé y pude ver el más lindo jardín. Me asomé y pude ver el más lindo jardín. Me asomé y pude ver el más lindo jardín. Mañana esto, formato eléctrico, batería, con tutti. Así que bueno. Festejando el cumple de Maruja, van a estar tocando los chicos de Unión Zion y los chicos de Zion Zoo, los chicos de Venezuela, que bueno, ahora están tocando acá en Argentina. Alta fecha reguera. Ay, sí, qué bueno. Como querías para tu cumpleaños. Ay, sí, me encanta. One love. Bueno, y mínima un marcito bonito. No fuiste todavía, sí, ¿no? Sí, a la inauguración fui. Es verdad, qué jugada. Chávez, papu, Marucho Love. Así que bueno, estamos sobre el pucho ya. Estamos sobre el pucho. Vamos a decir quién fue el invitado. ¿Qué hacemos? ¿Un, dos, tres? ¿Al mismo tiempo tiene que ser? No, yo lo filmo, chicos. Digamos el nombre y apellido. Primero nombre, papu, apellido. Uno, dos, tres. Fidel Nadal. ¡Un aplauso! Fidel Nadal estuvo hace 3 semanas en Fiesta de la Flor con su barba. ya tocó en Fiesta de la Flor allá en el oeste, como está el afiche. Y bueno, nadie contestó. No va a ser mentira, no va a ser humo decir que llegó. No lo sé porque no me pude fijar los mensajes, pero si alguien contestó, yo les prometo que van a tener sus entradas. Ya entendí. Y si no, lo pueden seguir haciendo, como que el video este queda puesto en la página. Así que cuando... Era una trivia entonces, ahí entendí qué pasó. Era una trivia. Bueno, despedimos el programa, chicos. Ahí vienen este y Mai, que están... ¿Cómo está el patio de la vecindad? Prendido fuego. Está lleno de gente. Oh. Estuvimos escuchando lo lindo de Radio La Vecindad, es que mientras suceden los programas afuera en el patio, uno puede escuchar lo que está sucediendo acá adentro. Sí, yo te atrapa ese. Te atrapa. Sí. Te atrapa. Sí, puedo estar muchas horas ahí sentado. Estás ahí escuchando lo que sucede. Recién estaba cantando y yo estaba bailando un poquito para empezarlo. Y el día aparte presta. ¿Vieron que está como sí, arrancó el veranito? Que se quede así, todo el fin. Se quede así, por favor. Bueno, mañana nos vemos todos. ¿Sí? Mañana seguimos festejando. Yo estoy presente. Presente todos acá los que estamos en la mesa. Presente también el público que está escuchando en este momento en la radio, los que están viendo por la fanpage de la Fiesta de la Flor o desde el muro del Javito. Así que nada, yo te metí por Instagram. Por Instagram. Sí, por Instagram. Antes de que cerremos, hacer una mención especial a mis dos profes de teatro, a Ale y Seba. Con los que vamos a estar presentando una obra dentro de poco, pero hoy es simplemente decirles gracias que están escuchando la radio. Ya te vamos a estar invitando para que cuentes sobre la obra de teatro un poco también para acá, para el público presente. Bueno, vale, gracias. Bueno, estamos lo dejamos conmigo acá y su programa. Agradecemos mucho bien al titulado, señor operador. Jaime, ¿cómo se llama el programa? ¿Quién es después de este? ¿Se llama? No. ¿Ese? ¿Quién no se cogió a Justin Bieber? No. ¿Quién le haría el amor? Siempre pierdo. ¿Quién le haría el amor a Justin Bieber? ¿Quién le haría? ¿No? ¿Quién no le haría? ¿Quién ya lo hizo? ¿Quién no le haría? ¿Quién no se lo haría? ¿Quién no? No, yo no se lo amo a Justin Bieber. Bueno, pero la pregunta sería, si no le harías el amor. No, rotunda, no. ¿Pero te lo cogerías al menos? No, chicos. Es distinto. Por supuesto que no. Son dos cosas diferentes. Esas preguntas. Yo la verdad que... Confesiones fuertes una tarde cualquiera. ¿Qué es otra pregunta? ¿Cuánta plata hay? Por eso me dice, bueno, papá, voy a hacer un feat. Claro. Dice con Daddy Yankee. Claro. O sea que todos tienen precio. Viste como My Weather ahí, Justin Bieber. Javito le diría que sí a. Justin Bieber, sí, pero a Ricky Martin, a Ricky Martin le decís que sí. Para un film. Yo también le digo que sí. Me encanta que todo esté grabado. Gracias por tanto. Bueno, gente, gracias a todos. ¿No? Gracias por invitarnos. Gracias por el operador. Nos vemos el jueves que viene de Telefe Club Radio. Ya hay algún invitado confirmado. Veremos. Surprise. Siempre al lugar. Sí, siempre al lugar. Gracias a todos. Salud. Buena vida. De manera muy dura, metáforas mariconas, el nombre de la cultura que me viene con la baldosa cósmica. Todos mis proyectos chocaron con la realidad. Nada en la vida fue como me dijeron. Me robaron la libertad y me jodieron. Pero tengo ojos rojos para ver mejor, ojos rojos para ver mejor, ojos rojos para ver mejor, ojos rojos. Nos condenaron a marginarnos. Sobrevivir es un trago amargo. Soy un dealer y lo sabes. Decime cuánto y de cuál querés. Si es tu deseo y quieres tener, alguien te tiene que proveer. Soy tu amigo, no tu enemigo. Yo me la juego y estoy contigo. Y tengo ojos rojos para ver mejor, ojos rojos para ver mejor, ojos rojos para ver mejor, ojos rojos. Casi nadie se enamora. Y en esta opacidad la cosa empeora. Amor y pasión están en extinción. Es que está todo quieto y ya no hay acción. Queda poca esperanza para estas circunstancias. Y lo peor es convivir con la desgracia. Mírame a la cara, chequeame mi alma. Estoy buscando la libertad que se escapa. Con mis ojos rojos, para ver mejor. Ojos rojos, para ver mejor. Ojos rojos.